Acuña. No eres mi amigo, imbécil. Crespo. ¿Dónde te has metido, infeliz cara de comadreja? Tulbeco. Tengo que ir al baño. Durán. ¡Este payaso es el poronga! ¡Este payaso es el poronga! Freites. ¿La puedo probar? Un culito nomás, ¿eh? ¡Muévanse! ¡Muévanse! Los viernes a las 10 p.m., otro día perfecto. ¡Malditos! Otro día perfecto, por En Tránsito. Yo soy el que te va a matar, solo quería que lo supieras. Porque alguien... Llegó el momento para que solo permanezcan los que creen. Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Ya vendrán tiempos mejores, me dijo uno hoy por la calle. Después me fui caminando solo, reflexionaba, digo, pero falta, ¿no? Falta mucho para eso. ¡Hola amigos! ¡Vengan a bordo! Somos Otro Día Perfecto, programa número 25 del 2018. Vamos hasta medianoche a través de FM En Tránsito en 93.9. ¿Qué tal? Hijos de su puta madre. ¿Cómo le va? Sergio Freites, Bruno Dulbeco, Facundo Acuña, Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán. Estamos arrancando Otro Día Perfecto en vivo a través de FM En Tránsito en 93.9, en vivo desde los estudios Nora Cortiñas. Vamos hasta medianoche, le ponemos un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar, ¿eh? 3, 2, 1, ¡a darle fuego! Escuchen, nací bajo un terror maldito, crecí bajo las botas de la represión. Desde chico vi los tanques en las calles y diferentes gorras saludando del balcón. Fueron malas condiciones para estudiar. Fueron malas condiciones para confiar. Fueron malas condiciones para amar. Fueron malas condiciones. Malas condiciones. Nací bajo un terror maldito, crecí bajo la violencia y la agresión. Desde chico escuché las bombas reventar en la madrugada y vi la sangre corriendo hasta el cordón. Thank you. un terror maldito. Crecí rodeado de mentiras y corrupción. Desde chico supe que la política era toda trucha y nuestra economía, la inflación. Claudio Gabis junto a León Gieco, realmente. La guitarra endemoniada que se escucha es la del guitarrista de Manal. Malas condiciones. Una pintura de época, si querés, ¿eh? Son las 10 y cuarto de la noche. Recién está arrancando la edición número 25 de Otro Día Perfecto. Acá funciona todo igual que afuera, ¿viste? Por categorías. Por un lado tenés la villa, que es acá donde estamos nosotros, lo peor de lo peor. Después, pasando el patio, tenés unos pabellones donde se vive un poco mejor, gozás de más beneficios, etc. Y atrás de todo está el sector de los capos, que ahí tenés plasma, internet, putas. ¿Quiénes son los capos? Los hermanos Borges. Mario, que es el mayor y el jefe de todos, y Diosito, que es el que le sigue. ¿El Morcilla ese labura para ellos? Sí, es el Valerio. El Morcilla se ocupa de la tranza. Otro día perfecto. Ahora sí, cómodamente instalados en los estudios de FM en Tránsito. Estamos haciendo Otro Día Perfecto a las 12 de la noche, ¿no? Está sentado a mi izquierda Facundo Acuña. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Salud. Sentado a mi derecha, el periodista argentino Mateo Crespo. No, porque hoy... Periodista desconocido argentino. Te presentan como... No, no decía desconocido igual. No, para nada. Te presentan como el periodista argentino. Yo pensé que... El periodista argentino. Yo pensé que el periodista argentino era La Nata, Majul. Qué linda, qué linda comparación. Te está metiendo. ¿Cómo se llaman los dos miserables de TN, padre e hijo? Leuco. Leuco. Leuco. Wiñaski. Wiñaski, pero no. No, parece que soy yo. El periodista argentino es Mateo Crespo. Sí, ya queremos saber por qué. Ya. No sabría decirte, sí, habría que llamar a la gente de la Rolling Stone, que se sorprendió muchísimo de que yo sea argentino y de que no me conocieran y que esté a cargo de la biografía de una banda tan importante como No Te Va a Gustar. Casi al borde de la indignación estaba esta gente. ¿Cómo no? Pero ¿cómo que sos argentino y no te conozco? ¿Y ya terminaste? Ya terminé. Muy bien. ¿Ya está impreso? No, tampoco tanto. Terminé en un 90. ¿Está aprobado? Está casi todo aprobado. Está en proceso de corrección y de diseño. y me estaría faltando algunos agregados de último momento, correcciones y terminar de seleccionar las 200 fotos que van a ser parte del libro. Habíamos quedado que no era ATP el libro. No es muy ATP, pero a la vez tiene los típicos clichés de gira de banda de rock. Sí, un montón. No, clichés no, pero hay mucha anécdota de gira, mucha vivencia, porque ahí es donde se ven las papas. Yo le digo cliché, vos le decís vivencia. Está bien. Sí, ¿el prólogo quién lo hace? El prólogo lo hace Fernando Cabrera. Muy bien. Un tipo que vendría a ser algo así como el Spinetta uruguayo, ponele. Okay, muy bien. Un músico muy, pero muy respetado, muy querido de la banda y amigo también. Un prólogo lindo, te introduce de forma muy personal al libro. Y en breve, en diciembre, va a estar Memorias del Olvido disponible para todos los fanáticos de No Te Va a Gustar, a cargo de un periodista argentino. El periodista argentino. El periodista argentino que hoy se va a ocupar de otros temas aquí en el programa. Sí, hoy vengo con dos hermosas boludeces porque tengo vamos a hablar. Mucha tos, hoy tengo mucha tos. Yo también, vamos a ver quién tose más. Vengo con dos hermosas boludeces. Por un lado, vamos a hablar de una serie que está disponible en DirecTV, que se llama The Summer of Love, esa hermosa nube de pedo que duró entre el 67 y el 69 y que tuvo a los hippies como hermosos protagonistas de una revolución musical, sexual y cultural. Y después vamos a hablar de una película que de tan mala se pone buena, una comedia noventosa que es el primer papel protagónico de Keanu Reeves de 1991 que se llama el asombroso viaje de Bill y Ted. Con algunos bolos del rock. Es como una especie de tonto y retonto más rockera. Pero peor, clase B, tonto y retonto rockera y clase B, pero con algunos bolos increíbles como Chris Martin, guitarrista de Find No More, ni más ni menos. Jim Martin, perdón. Y además hay una segunda, digamos, son dos. Sí, creo que es una saga nefasta, pero vamos a hablar de la primera y vamos a hacer algún repasito también de algunas comedias que están disponibles en canales fáciles de acceder. Hoy, esta semana, mejor dicho, se produjo un hecho muy triste, ¿no? Sí, muy, muy triste. El fallecimiento a los 94 años de Chicha Mariani. Nos vamos a dedicar un poco a eso porque, además, no solamente Chicha buscó toda su vida, o gran parte de su vida, el último tramo de su vida, a encontrar a Clara Anaí, a su nieta. Su nieta que fue sustraída en la larga noche de la última dictadura militar y que lamentablemente nunca pudo conocer. Y falleció esta semana y se da también en un contexto en el cual, a pocas cuadras de donde la estaban velando, en las calles de La Plata, estaban reprimiendo a trabajadores. Y casualmente se da en la misma semana donde un ex humorista ponía en duda los nietos recuperados. Todo eso sucedió a pocas horas del fallecimiento de Chicha Mariani, así que vamos a hablar un poco de eso. Y como al pasar leí comentarios de mucha gente, las redes sociales son entre una mezcla de impunidad y crueldad, entre otras cosas. Uh-huh. Bueno, una menos que cobra, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí. Finalmente me puse de pie, saludé a la grieta y le agradecí estar de este lado. También vamos a hablar algo que nos quedó fuertemente, brindo por la grieta, porque si no hubiera grieta, seríamos como ellos. ¿Te imaginas? Un día te levantas y estás del mismo lado que Majul. Mamita. Y después vamos a hablar también de algo que nos quedó pendiente de la semana pasada, que es un caso de rabiosa actualidad, que tiene que ver con la cuestión de los cuadernos, o el caso de los cuadernos, porque esta semana hemos tenido y hemos leído muchas novedades en este Showtime, así que nos vamos a dedicar también un poquitito a eso. El viernes pasado nos quedamos con ganas de mostrarte a un tipo enfermo, saxofonista, que se llama John Thorne, que hace música deforme, básicamente, que tiene una intolerable cantidad de discos y proyectos, te diría, de tantos que son, ya le perdés el rastro. Vamos a contarte quién es el tipo, por si no lo tenés. Nos vamos a meter en un disco debut de una banda que es de culto, pero fue bastante más influyente de lo que uno cree, que es Los Siete Delfines. Nos vamos a meter con el primer disco de Los Siete Delfines. Vamos a repasar el disco debut de Los Siete Delfines, que tenía canciones divinas, como, bueno, la versión que hacían del clásico de Pescado Rabioso y Dale Salida, sobre todo. Se han editado dos discos que yo esperaba bastante, ¿eh? El de Alice in Chains, el tercero con el cantante nuevo barra viejo, que hace 12 años que está. Muy lindo disco. Y Divididos editó un disco nuevo. ¿Está bien que lo diga así? De algún modo. Editó un disco nuevo. Un viejo disco nuevo. Un viejo disco nuevo. Ha regrabado todas las canciones de su primer disco de 40 dibujos. La edición nueva se llama Haciendo Cosas Raras. Ha ganado bastante en... Bueno, las posibilidades de grabar en 30 años han mejorado bastante. Obvio. Y los temas tienen algún que otro arreglo. Capaz cierto fundamentalista prefiere que no se toque la obra inicial, ¿verdad? Igual creo que lo hicieron por una cuestión de contrato, ¿eh? Creo que porque no podían disponer del material y tuvieron que grabarlo de vuelta para poder volver a tener la propiedad sobre la música. Fue una cuestión más de ley que tal vez en la motivación de grabarlo con la tecnología modernizada o una mezcla de las dos cosas. Pero bueno, igual viste que por lo general cuando se dan ese tipo de cuestiones... a los discos viejos, por ahí, para escucharlos con un sonido más actual, se lo meten en un disco en vivo. Divididos tiene un par de discos en vivo, pero acá se metieron a algo que está bueno. Llamemos a Ricardo. De todas maneras, es la formación de Divididos que más tiempo ha perdurado, la actual. Sin embargo, una de las que menos ha perdurado, más allá de la primera con Gustavo Collado, una de las que menos ha perdurado, creo que en el inconsciente colectivo quedó como la formación clásica, que es la de Ricardo, Diego y Federico Gil Solá, ¿no? Sí, acariciándolo áspero. Para muchos creo que es la formación clásica. Esto no va en desmedro de la actual. Es la formación que más tiempo ha resultado. Divididos había editado Amapola del 66 en el 2010. Chao. Así que mirá si ha pasado el tiempo. Y se vinieron con un nuevo disco, entre comillas, que no tiene... material nuevo, sino reversiones de todo lo que fue 40 dibujos ahí en el piso. Ahora Muse, ya nos empezamos a meter de cabeza en Otro Día Perfecto. Una canción divina, me encanta esta canción de Muse. Se llama Mercy. Help me, I've fallen on the inside. I try to change the game. I try to infiltrate, but now I'm losing. Medicals always seem to run the show. Save me from the ghosts and shadows before they eat my soul. Yeah. Mercy, mercy, show me mercy. pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Lunes. Alfredo Casero hizo una insólita metáfora para explicar su visión sobre el rol del Estado y la redistribución del ingreso. Vamos a decir la verdad. A vos se te prendió fuego la casa. Dale, sí. Se prendió fuego la casa. Vos tenés una familia. Son 12 de familia. ¿Está? Entonces se te prendió fuego la casa y hace frío afuera. ¿Está? Vienen los 12 y dicen, ¡queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! Pero vos tratás de decir, no, bueno, pero disculpame, para. ¡Flan! Pero no, que... ¡Flan! Pero, ¡flan! Pero, ¡queremos flan! Pero, ¡flan! ¡Bum, bum! ¡Flan! ¡La chota, papá! ¡Flan! ¡Flan! ¡Flan! Pero que vamos flan, a... ¡Flan! ¡Flan, flan, flan, flan! ¡Flan, flan! ¡Hijo de puta, no nos da flan! ¡Queremos flan! ¡Flan, flan! Bueno, ay, que... ¡No anda la heladera! ¡Vamos! ¡No anda la heladera! ¡Está todo quemado y no anda la heladera! ¡Vamos a conseguir! A llegar el flan. ¡Ya viene el señor que quemó la casa, decime! ¡Ya viene el señor que quemó la casa! ¡No, es amigo mío! ¡No, él no la quemó! ¡Quiero flan! Y así no vamos a hacer una mierda. ¡Quiero flan! Otro día perfecto. El tiempo ha pasado, los tipos se han ido muriendo de manera más o menos violenta. De los Big Four del grunge ya no queda tanto. Pearl Jam sigue imperturbable, Nirvana dejó de existir cuando murió Cobain, Soundgarden cuando murió Cornell. Los que han logrado revitalizarse son estos que faltan mencionar. Hoy se edita en todo el mundo el nuevo disco de Alice in Chains. Se trata de su sexto disco de estudio que aparece exactamente hoy y se llama igual que esta canción que suena, Rainer Fall. Lo nuevo de Alice in Chains, sonando esta noche en ODP. Se trata del nuevo disco de Alice in Chains, 10 canciones nuevas, todas compuestas por la banda y grabadas entre Los Ángeles y Seattle. Son los mismos de siempre desde hace 12 años, Jerry Cantrell en voces y guitarras, William Duvall en voces y guitarras, Mike Inez en bajos y Sean Kinney en batería. Rainer Fall, el sexto disco de estudio de la carrera de Alice in Chains, ya está en las pistas con un arte de tapa bastante oscura, ¿eh? Una imagen en blanco y negro de un triángulo con un ojo en el centro flotando sobre el agua y envuelto en neblina. Esto es más de lo nuevo de Alice in Chains. Ya tienen la misma cantidad de discos con Lane Staley que con William Duvall, el cantante que lo reemplazó tras su muerte. Con Lane tienen Facelift del 90, Dirt del 92 y Alice in Chains del 95. Con William, Back Gives Way to Blue del 2009, The Devil Put Dinosaurs Here del 2013 y Rainer Fall de 2018, que es el nuevo disco de Alice in Chains que hoy te estamos mostrando. Nos quedamos con esta. Desde Rainer Fall, el nuevo disco de Alice in Chains, aparecido justamente hoy. Esta canción se llama So Far Under. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. El humorista Pedro Rosenblatt le contestó a Alfredo Casero por burlarse de los pobres y humildes que piden al gobierno que afloje con el ajuste económico. En algo estamos de acuerdo con Casero y es que se les quemó la casa. A vos se te prendió fuego la casa. La casa, los papeles, todo. Y afuera hace frío. Y hace frío afuera. Entonces, ¿qué nos dicen? No podemos comer flan. ¡Queremos flan! ¡Flan! ¡Flan! No, no pueden comer flan porque la casa se prendió fuego y primero, antes de comer flan, tenemos que arreglar la casa. Está perfecto, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, fíjate una cosa. Hay algunos que están comiendo creme brûlée, que es mucho más caro que el flan. Y ellos que te dicen ahí, no, bueno, pero escuchamos una cosa. ¿Cómo le vamos a sacar el creme brûlée? ¿Qué mensaje le damos al mundo si ven que acá no se puede comer creme brûlée? No, el creme brûlée, escuchamos una cosa. Los que arreglan casa, te dicen ellos. ¿Vos pensás que comen flan los que arreglan casa? ¿Y querés algún día volver a comer flan? No jodas con el creme brûlée. ¡Creme brûlée! ¡Creme brûlée! ¡Creme brûlée! Pasa que algunos son medio boludos y piensan que el problema es los que piden flan y no los que comen creme brûlée. ¿Entendés, Casero? Otro día perfecto. Mancha de Ronaldo lanza un disco acústico con canciones clásicas, sus grandes éxitos en formato acústico, como te decía, y dos temas nuevos. Hay un par de adelantos dando vueltas. El disco se va a llamar Bala de Plata, sale el 7 de septiembre, junto a un show que van a dar ese día en la Trastienda, a las 9 de la noche. Las entradas se consiguen en tuentrada.com. Y a propósito de Mancha de Ronaldo, Manu Quieto contestó el cuestionario perfecto para nosotros en 3, 2, 1... 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a mis amigos de FM en Tránsito. Acá les habla Manuel Quieto de Mancha de Rolando, Manuel de La Mancha. Quiero contarles un poco lo que nos trae acá a participar de esta consigna. ¿Cómo están, hermano? Hola, loco. ¿Cómo están, che? Para mí la banda perfecta de rock son Los Redondos. Gracias. Soy fanático de Los Redondos desde que tengo 14 años y los he visto en un montón de lugares. Me parece el grupo de rock perfecto, por letras, por música, por ideología, comportamiento, seres excepcionales, músicos alucinantes. Los Redondos. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es mi banda perfecta. Por otro lado, quiero decirles que un disco perfecto que yo he escuchado en las rutas de todas las provincias argentinas, en todas las rutas atravesando el país y otros países, he escuchado Despedazado por Mil Partes de La Renga, que es el disco perfecto. Bueno, bienvenidos al banquete. La sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Y por ende, la canción para una noche perfecta es La Balada del Diablo y la Muerte, que la he tocado en infinidad de fogones y siempre me ha llenado de orgullo haberla escuchado en una sala de ensayo de La Renga hace muchos, muchísimos años antes de que sea grabada la canción. Tuve ese privilegio, La Balada del Diablo y la Muerte de La Renga. Fracasos de que el mundo andaba loco y ¿Qué tal, amigos queridos de Otro Día Perfecto? Allá en FM en Tránsito, mi querido Oeste de Buenos Aires. De parte de Manuel de La Mancha, un abrazo grande para todos ustedes. Gracias. Radio Cooperativa, Radio en Lucha, Argentina de pie. Aguante el rock. Gracias. Queríamos empezar el recital con un recordatorio, ya que a muy poquitas cuadras de acá está la Escuela de Mecánica de la Armada, símbolo de la represión de la dictadura. Y en muy pocas cuadras de acá está la cancha de River, donde se jugó el Mundial 78. ¿Recuerdan? Un Mundial inventado por la dictadura para tapar los desaparecidos argentinos. ¿Cantamos una todos juntos? Dale. Recordando eso para que no pase más, dice. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente. Este carnaval. Muy bueno, hermano. Que se escuche y que llegue, ¿eh? Que llegue. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. Hablemos ahora de Argentina. La expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner se presentaba muy temprano esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar en la denominada causa de los cuadernos. Queremos saber cómo es esto, cuál es la oferta concretamente, cuál es la recompensa, qué es lo que ofrece el gobierno para que den, o para quien dé, qué tipo de información. Y hay dos partes de este proceso, una parte que obviamente tiene que ver con la cuestión de la justicia, la otra tiene que ver con la información vinculada al dinero de las colmas que están destinando la prensa, y lo que hizo el Ministerio de Seguridad es básicamente abrir una línea. Poneme en cuadro de situación, ¿a dónde crees que estamos en lo que algunos han denominado la peor investigación, o mejor dicho, la mejor investigación que desnuda la peor corrupción de la historia argentina? Lo que relató Cristina Fernández de Kirchner en el escrito es que de 6 procesos penales en su contra que se originaron en Comodoro Py, 5 fueron iniciados e impulsados por el juez Claudio Bonadío. Habló también de una decisión política del Poder Judicial en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos para ungir a Bonadío como brazo de persecución contra mi persona. ¿Te duele, Gerardo, cuando ves, por ejemplo, la historia de los cuadernos? Sos afina al kirchnerismo y cuando lo ves por todos lados o tendés a decir, bueno, quiero ver cómo es, no creo en esto, ¿cómo te pega respecto a eso? No, lo que me sugiere también es una embestida mediático-judicial muy particular en un momento en que la performance del gobierno en materia económica es bastante floja. Éramos pocos y apareció la Cámpora. La agrupación kirchnerista venía zafando de las coimas denunciadas en los cuadernos de Centeno. Sin embargo, una declaración frente a la justicia apuntó directamente contra algunos de los camporistas más representativos. ¿Viste cuando hay familias grandes con grandes secretos que incluyen abuso, cosas raras, la madre con el tío, el cuñado? Hoy me lo citaron, eso, La Celebración, creo que era la película. Y se pudre y sale todo a la superficie, pero la merda. Bien olorosa, sale a la superficie. A mí esas cosas me gustan. Otro día perfecto. Sí, ya lo sabíamos eso, ¿eh? Podríamos decir que se siente cómodo entre la mierda, más. Sí, absolutamente. A ver, ¿cómo tratar de limpiar un poco una causa que arrancó con una publicación en tapa en el diario La Nación? Perdóname, sí. Igual qué escándalo todo lo que encontraron en los allanamientos, ¿eh? Sí, sí. Encontraron valijas con plata, cheques, contratos fraudulentos. Un flancito. Un flan. Qué ridículo. Digo, a Navarro lo veo con un ojo tapado, con un ojo lo veo, con el otro me tapo. Pero tiene razón cuando dice, nos toman por boludos, de verdad nos toman por boludos, ¿eh? Es medio complicado entrarle a una investigación que todos sabemos que la patria contratista existe, que las empresas que se benefician de la obra pública existen, que las coimas y las vamos a decirle los sobres en las obras públicas existen, existieron y existirán, lamentablemente. Pero cuando uno empieza a mirar esta causa de la que se llama los cuadernos y empieza a hacer un repaso y decimos que La Nación lo publica en tapa el mismo día, digamos, que sale a la luz, ¿no? Digamos que Bonadío empieza a tomar cartas en el asunto. Y después resulta que los cuadernos no estaban, digamos, eran fotocopias. Y que lo que había publicado La Nación eran simplemente muestras, ¿no? Digamos que eran algo como para dar a entender que esos cuadernos existían. No sin antes una previa que, Ricky, vos recordás que intercambiamos mensajes de WhatsApp. Majul y Leuco y todo el multimedio pidiendo a coro, diciendo por qué Cristina no está presa. Y cuando se empieza a profundizar un poco en esto, empezamos a ver que, y esa quizás es una de las partes más interesantes de la investigación, muchos de los empresarios que efectivamente les ha ido muy bien, y no voy a hablar solamente en los últimos 12 años, sino que les ha ido bien durante décadas en la República Argentina, comienzan a ir a tribunales a funcionar como arrepentidos. Y empiezan a decir, bueno, a mí me obligaron a poner, ¿no? Digamos, como si todos fueran víctimas de algo, de un mecanismo por el cual los obligaba a los funcionarios a poner plata. Y hasta ahí uno dice, y empieza a escarbar un poco, digamos, toda la mugre que hay en todo esto, y empieza a decir, bueno, efectivamente es la primera vez que uno ve, al menos a un empresario decir, yo pagué coimas. El tema es que después se empieza a poner en cuestión que muchos de todos esos empresarios que dijeron yo pagué coimas, les ponen en juego que su entrada al blanqueo, al último blanqueo, porque hubo dos en el periodo del kirchnerismo y la última fue con Mauricio Macri, digamos, ya presidente, y en esta última oportunidad se empieza a poner en juego esa entrada a los blanqueos, porque empieza a decir, bueno, pará, porque este dinero, ¿de dónde salió? Entonces, si viene de esta mano, no lo podés blanquear de este modo, y empieza a ponerse en juego otra serie de cuestiones. Y uno empieza a ver todo eso y dice, qué lástima y qué cuestión desperdiciada es que esta investigación esté a cargo de Stornelli y de Bonadío. Porque efectivamente se podría investigar seriamente esta cuestión y se podría dar con verdaderos responsables de lo que ha sido toda esta o lo que puede haber sido todo un mecanismo por el cual para cobrar coimas y demás. Y después en el medio está de qué manera aparece Cristina Kirchner en todo esto. La sesión caída hace una semana porque senadores del oficialismo estaban de vacaciones en Alemania. Esteban Bullrich, por ejemplo. La sesión de esta semana que le permite a Bonadío allanar la casa de Cristina Fernández, que se realiza un allanamiento durante largas horas. 13 horas. Y el abogado de Cristina Fernández, que es echado por el juez, vulnerando la posibilidad de mirar y de ver qué es lo que se hacía en el domicilio de Cristina Fernández. Otras 8 horas hoy en el domicilio de Cristina Fernández en el Calafate, sin dar ningún tipo de información sobre qué es lo que se ha encontrado en todos esos lugares. Entonces uno dice, bueno, a ver, hay algunos empresarios que comenzaron a decir, bueno, yo pagué coimas, yo hice esto, yo hice lo otro, y se empezó a destapar una olla importante. El problema de todo esto es que, o uno de los problemas de todo esto, es que esta investigación está a cargo de un juez que no tiene ningún empacho en vulnerar cualquier garantía constitucional para alguien que se tiene que defender. Porque ¿saben qué es lo que puede llegar a pasar el día de mañana? Es que Bonadío eleve a juicio oral todo esto y quede todo un proceso nulo por cómo se hicieron las cosas desde el principio y finalmente todo quede en la nada. Y así puede llegar a pasar de aquí a unos años. Pero qué oportunidad perdida de una vez que son los empresarios, algo que siempre faltó en las investigaciones de corrupción en la Argentina, que hoy están desfilando por los tribunales. También hay un paréntesis, porque hay algunos empresarios que van a tribunales y dicen, bueno, arrepentido. Calcaterra, por ejemplo. Muy bien, señor, le pedimos disculpas, vayas a su casa. Y otro empresario que va y dice, no, bueno, yo quiero declarar como arrepentido, vos vas en cana. Y así, ¿no? Digamos, sin conocer demasiado cuál es la razón por la que uno se va libre y el otro no. Ya sabes, ya está hasta ahí pintadas por la calle. No hay cuaderno que tape el hambre. Un blues sucio y arrastrado, ¿está bien? ¿Lo sucio y arrastrado? Me encanta. La verdad que sí. Se llama Bret Hart. Esto es Am I the One? Escucha, escucha, escucha. Sing these words time and time again to express my life being your lover and your friend. And as the clouds high above shed their tears, I'll embrace you with love from all your fears. Am I the one? Am I the one that you love? Am I the one? Am I the one that you think of? Am I the one? Yeah. Passion in your caress flows from your fingertips. I pray for the day I hear those precious words pass through your lips. Wishing upon a star from up above that soon you'll look at me and say, I'm the one. En la semana. Pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. El Senado aprobó los allanamientos a Cristina Fernández y ella no se guardó nada. ¿Me van a decir mirándome a los ojos que realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo en serio la verdad? ¿Ustedes creen realmente que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo del 2003? Yo no soy el problema de este gobierno. El principal problema que tiene este gobierno son ustedes mismos y sus políticas espantosas. Creo en la redistribución del ingreso. Creo en el empoderamiento de los derechos. Creo en las universidades públicas. Creo en la ciencia y la tecnología. Creo en todas y cada una de esas cosas. Creo en el desendeudamiento como un instrumento de autonomía en la toma de decisiones de un país. Sí creo en esas cosas. No me van a hacer arrepentir si creen que con los bonadíos, con los desafueros, me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada de lo que hice. En todo caso, me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente para convencer y persuadir de que lo que estábamos haciendo, con errores o con aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y había mejorado la posición. Otro día perfecto. Debo decirles que han pasado algunos minutitos apenas de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 25 de Otro Día Perfecto. Caballeros, niños, tengo un pequeño problema operativo que ya lo solucioné. Podés apagar la luz. Cuando la radio que uso para monitorear el aire se queda sin pilas. Bueno, esta es radio, ¿verdad, Sergio? Perdón. Disculpame. Recién fuera del aire. ¿Qué? ¿Gritaron, dale forro? ¿O a mí me pareció? No tengo ni idea. No sé a quién se refería. Yo estaba. Esto se llama generalmente reapertura. Cuando un programa promedia en general es lo que hacemos. Te contamos qué es lo que va a venir en la próxima hora. Volvemos a presentar a nuestro prestigioso staff Pica, ¿no? Ponele. Como siempre, Sergio Freites, al frente de la puesta en el aire, Bruno Olbeco en la coordinación y en la producción, en el manejo de las redes sociales, etcétera, etcétera. Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña. Sentado a mi derecha, el periodista argentino, que es Mateo Crespo, contrariamente a lo que muchos podían suponer. Mi nombre es Ricardo Durán y hacemos Otro Día Perfecto en vivo desde FM en Tránsito en 93.9. ¿Hiciste algo vos desde la primera hora? Ahora solo me dediqué a pasarla bien y en un rato, si puedo, vamos a hablar de... No la pasaste todo lo bien que hubieras querido. No, okay. Falló el vendehumo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En un rato vamos a hablar del verano del amor. Un periodo hermoso entre el 67 y el 69 y varias películas que reflejan esa hermosa nube de pedo hippie de finales de los 60. ¿Y usted, amigo? Oiga. Vamos a hablar un poco de Chicha Mariani, que falleció a comienzos de esta semana. Pero además también vamos a hablar un poco de su historia y algo que nos ha dejado en medio de una semana en la que los derechos humanos fueron un gran tema. En un ratito vamos a picotear algunas canciones del nuevo barra viejo, o del viejo barra nuevo disco de Divididos. Nos vamos a meter en el disco debut de Los Siete Delfines, una banda de culto, pero en definitiva bastante influyente de los 90 para acá. Nos gustaría, si nos queda tiempo, contarte quién es John Thorne, un saxofonista a medio camino entre el jazz, el avant-garde, el hardcore y todo lo que se te pueda ocurrir. Todo eso de aquí hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito. En 93.9 nos podés escuchar también en tu tableta o tu teléfono con una aplicación muy sencillita que se llama TuneIn. Pones en Tránsito FM y también nos escuchás. Nos podés seguir en Twitter, somos @deperradio. Somos Otro Día Perfecto Perfecto, así se dice en Facebook. En Instagram también somos @odperradio y somos @odperradio en Spotify, donde viernes a viernes publicamos las listas de canciones que ponemos al aire aquí en el programa. Ahora sí. Charly García, desde Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Una canción alegórica, en realidad. ¿No? ¿Te acordás de esta? No sé qué mierda pasó en San Telmo, aunque en verdad mucho no me interesa. Te veo deambular cual bicho enfermo, raspándole los bordes a la mesa. Presiento lo tremendo del momento. Se ve por tu temblor de maxilares que te cargaste un par de bolsas en cemento. Anda a la esquina a ver si llueve. Búscate un par abierto que aún se puede. Tómate un whisky a ver si se te pasa. Será una porquería. Hay pocos como yo, samaritanos. Te escucharé, primo, más con el día. Rodarás barranca abajo por el grano. He visto muchos casos de epilepsia. Conozco la leyenda del colmillo. Tomemos el asunto con asepsia. Pero por favor, no te mueras. Estamos en redes, @odperradio, en Facebook, Instagram y Twitter. Turn on. Tune in. Drop out. All the leaves are brown, and the sky is gray. Deal with that era without looking at what was happening politically, but it's a celebration of the culture of the era, and it's a celebration. Se trata del tráiler de Summer of Love, que es lo que nos va a ocupar los próximos minutos. El verano del amor es un concepto general y varios hechos puntuales, porque estamos hablando de un momento en la historia de la humanidad y de la cultura pop que podríamos decir que se inicia con los baby boomers a finales de los 50, con por ejemplo revoluciones culturales como la película Blackboard Jungle o James Dean, o inclusive podríamos decir que Billie Holiday and the Comets y el inicio mismo del rock and roll. ¿Qué pasa ahí? Año 1955-1956, después de la posguerra, con toda la bonanza económica en los Estados Unidos, surge una nueva generación de pendejos que quieren diferenciarse de sus padres. al contrario de lo que venía pasando en toda la historia de la humanidad, donde los jóvenes eran prácticamente réplicas de sus padres en miniatura, en este momento histórico 55-56, los jóvenes aparecen como una especie de nueva entidad que quiere diferenciarse del marrón opaco oscuro de sus padres, y está el rock and roll ahí para ponerle la banda de sonido a todo este momento de ebullición y explosión, que realmente es increíble y que quedó en la historia para siempre. Todo eso podríamos decir que tiene su punto cúlmine o su máxima ebullición en 1967, cuando, influenciados por el mayo francés y un momento histórico realmente inigualable y muy difícil de equiparar, se llega a este punto del verano del amor, donde vía Liverpool, los Beatles, los Stones, el rock inglés y toda la nueva cultura pop depurada, llega hasta San Francisco, más específicamente a un lugar puntual conocido como Highbury Park, y la revolución hippie tiene su máximo apogeo. Esto es sexo libre, drogas libres y ya directamente una libertad que por momentos bordea y se confunde peligrosamente con el libertinaje. De todo esto habla esta serie, que te puedes encontrar si tenés OnDirecTV, si no estás fuera de la copa, y que se llama The Summer of Love, que es este periodo que va a tener entre el 67 y el 69, que tiene su final abrupto y violento en el Festival de Altamont, con los Stones como cabeza de cartel, y donde hay muertos, heridos, descontrol, y todo termina de una forma muy violenta para introducirnos a los años 70, oscuros, convulsionados, revulsivos, y que marcarían el mundo de una forma definitiva. La verdad que es una serie bastante piola. En realidad es una película dividida en dos capítulos para que a la gente de OnDirecTV les quepa en su cuadrícula de una hora. Y más allá de tener un locutor presentador muy pero muy banana, en plan estamos en los 70s y Jim Morrison experimentaba con las drogas mientras The Doors revolucionaba el rock, tira bastante data y es un repaso bastante, si se quiere, rápido, pero con data precisa de lo que fue este periodo de 2 años nada más, que insisto, se llamó el verano del amor. Y además de revisitar a glorias y clásicos indiscutidos del rock, como los ya mencionados The Doors, los Stones o los Beatles, también se mete con algunas otras bandas que, si bien fueron fundamentales, fundacionales y muy pero muy influyentes, como Jefferson Starship o alguna que otra más. Hoy vamos a cerrar esta columna con una banda muy pero muy buena, de un demente llamado Alvin Lee, que al frente de los Teen Year After fue también un abanderado de esta revolución hippie del amor libre, las drogas, el ácido, Woodstock y un montón de festivales que tuvieron en la costa oeste su epicentro y que hicieron de esta hermosa burbuja de pedo de los finales de los 60 un momento inolvidable. Te perdiste, ¿no? Me hubiese encantado, llegaste, la verdad que daría un riñón daría un riñón de ratuña por estar un día nada más ahí en agosto del 69. ¿No? Qué lindo en gusto. Así que vamos a escuchar Alvin Lee y Teen Year After haciendo Convention Prevention. Temazo, ¿no? Así pasaba Mateo Crespo por otro día perfecto. Un ratito más, ¿eh? Son las 11:20 de la noche, estamos haciendo Otro Día Perfecto en vivo a través de FM en Tránsito, el 93.9. Lo que suena es Teen Years Up. viernes a las 10 p.m. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Otro día perfecto. Late one, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. The world will always welcome lovers as time goes by. Sergio, Bruno, Ricky y los demás que estén ahí, les mando un abrazo grande. Soy Juan Di Natale. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Pablo Pandolfo de La Hermandad. Un abrazo para todos los que están ahí, para todos los que están escuchando, de parte de Beto y de todos los Pérez García, para Otro Día Perfecto. Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Dani Suárez de Bersuit Vergara. Muchas gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Emiliano de No Te Va a Gustar. Bueno, un saludo especial para todos ahí. Otro Día Perfecto. Soy Néstor Ranja, cantante de Non Palidece. As time goes by. Otro Día Perfecto. Es conmovedor. De veras, estoy llorando. Porque alguien tenía que hacerlo. Condor, sale primero. Para que relaja. Listo, sácalo. Sale primero. Cuidado con eso. Está caliente. Toma, guarda, ¿eh? Ahí está, muchachos. Recién salido del horno. Recién salido de la parrilla, digamos. Bueno, el día 24 de agosto sale. O sea, está el disco en tu casa, si querés. También puede estar en la tienda y lo vas a retirar o te lo mandamos a tu casa. Tenés un montón de opciones. Y así, en breve, en las disquerías. Pero, el 23... que es el día anterior, como nosotros tenemos un show en donde, en Río Cuarto, los que estén y vayan, lo van a poder obtener. Antes. ¿Y en La Falda? Y después el 25 en La Falda también llevaremos... 26. Bueno, señores, espero que disfruten este disquito. Nuestro, el hijo que volvió a casa. 40 dibujos ahí en el piso, se llamó el disco debut de Divididos, allá por 1989, hace 29 años. Casi 30 años después, justamente, decidieron regrabarlo con la formación actual y salió esto. Esta ya venía sonando hace un tiempo, es una versión de La Foca, una canción que en la edición del 89 era instrumental, ¿eh? Ahora tiene letra y se llama Caballos de la Noche. Esto es lo nuevo de Divididos, se llama Haciendo Cosas Raras. Es la regrabación de su disco debut con otro sonido y algunos pequeños cambios en los arreglos. Hoy te mostramos algunas canciones. Caballos corren en la noche, cayendo en el abismo pan. Un grito despertó a los lobos, aullando ese final sin fin. Muestran el camino, las huellas son huracas. Haciendo Cosas Raras es el noveno disco de estudio de Divididos. Es precedido por Amapola del 66 de 2010, 8 años atrás. Incluye 11 canciones, todas nuevas versiones de los temas de 40 dibujos ahí en el piso, aunque en diferente orden, En esta versión de La Mosca Porteña, como en la mayoría, se nota que con el paso de los años canciones se han grabado en mejores condiciones técnicas y que además están arregladas de otro modo, aunque en esencia son las mismas. El orden en que quedaron en esta edición es Los Sueños y las Guerras, Che que Esperás, La Mosca Porteña, que es esta que suena, Gárgara Larga, Haciendo Cosas Raras, Un Montón de Huesos, Like My Fire, De Qué Diario Sos, Caballos de la Noche, que sonó recién, Los Hombres Huecos, Camarón Bombay. Esas son las 11 canciones que integran Haciendo Cosas Raras, ¿eh? Algunas realmente han ganado, ¿eh? Lo que más se nota en el disco, además de que tienen arreglos distintos, es la manera en que han grabado. Son todo un poco más gordo, ¿cómo decir? Todos quieren magia en las venas. Todos quieren y quieren. haciendo cosas raras. Lo nuevo, viejo, de Divididos. Ricardo Mollo en voz y guitarras, Diego Arnedo en bajo y Catriel Ciabrella en batería. Es la formación de Divididos que grabó el disco, que es además la que más tiempo ha permanecido junta, desde 2004 para acá. Los miembros que han entrado y salido siempre fueron bateristas. Gustavo Collado entre el 88 y el 90, Federico Gilsola entre el 91 y el 95 y Jorge Araujo entre el 95 y el 2004. Esto es Divididos, desde su nuevo disco, una reversión de 40 dibujos, casi 29 años después. Nos quedamos con esta canción clásica, que es Che, ¿qué esperas? Che, ¿qué esperas? Que van, van, van, van. O que en los kioscos se pueda bailar. Pones la radio con canciones idiotas. Creas un dios, pero ¿quién piensa en vos? Todo lo que pasa en Otro Día Perfecto está en las redes arroba ODP Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Martes. Al parecer TN se cansó de caretearla y como están todos los detalles, ahora sus periodistas contestan por Marcos Peña. Algunos medios hacen eco de una noticia que voy a buscar confirmar con usted, saber si se va a suspender la vacuna contra la meningitis de meningococo, como publican esos medios. ¿En todo el país o en algún punto en particular? Que yo sé. Bueno, lo que iba a responder Peña es que el sistema de vacunación en relación a meningitis o el sistema de proveer medicamentos está totalmente normal según informe oficial del Ministerio de Salud. Así que si hay alguna preocupación en torno a esto, en tn.com.ar hay más detalles, pero era lo que iba a responder Marcos Peña. Adrián, estabas con la casa de Cristina Kirchner. Otro día perfecto. You to wait.

esta ocasión a Stool. The Pot. Muere María Isabel Chorovic de Mariani, una de las fundadoras de las Abuelas de la Plaza de Mayo. Conocida en Argentina como Chicha, falleció a los 94 años tras entregarse a la búsqueda angustiosa y constante de su nieta Clara, a quien nunca pudo encontrar. Que otros van a seguir buscándola. No voy a estar sola, como no he estado este año. Estuve muy acompañada buscándola y llegaron mails y noticias que pueden ser o pueden no ser. Clara Nay. Todo esto me da esperanzas de que va a aparecer, aunque yo no la vea. Desde 1976, junto a otras abuelas, buscaron la manera de encontrar a sus nietos arrancados de sus padres, detenidos y asesinados durante el régimen militar y entregados a familias ajenas. Vamos a la ciudad de La Plata, juicio importante, clave, contra 26 represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad. En el marco del circuito que se ha denominado como circuito CAMPS. En estos momentos allí, en los tribunales en La Plata, está declarando Chicha Mariani. Alerta en C5N, represión en la marcha contra el cierre de Astillero Río Santiago. Está en línea Francisco Vanegas, que es delegado del Astillero. Lamentablemente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el presidente de Astillero, Daniel Capdevila, nos puso y nos obligó a estar en la descancha reclamando nuestras conquistas. Yo quiero tener la verdad de todo, porque si no, de lo contrario... Pero recuperaron un nieto. ¿El último señor? Y sí, es un nieto recuperado. ¿Estás seguro? Bueno, es lo que me... Como, lo que quiero saber, quiero estar seguro de todos los nietos. Quiero estar seguro de todo. Porque la forma que hablan en realidad no hablan como si estuvieran a cargo de un organismo de derechos humanos. Están haciendo política. Llevo 40 años buscándola. Esta mañana me desperté y pensé... Es una cosa tan absurda. Si me lo dijeran que alguien... está buscando una beba que tenía que nacer en él hace tantos años y seguir como el primer día buscándola. Y pensé que a cualquier persona que le pase lo mismo, haría lo mismo que yo. La vida se termina para una. Si tenés que buscar un familiar... Es estremecedor escucharla, estremecedor. Yo tuve la posibilidad de entrevistarla un par de veces y era de esas personas que transmiten una ternura muy particular. Y cuando empezás a escarbar un poco en la historia de Chicha Mariani, es impresionante, porque así como tantas otras madres eran abuelas o eran madres algunas, y en medio de la dictadura desaparecieron a sus hijos, y eso fue un cambio en su vida, porque pasaron a ocupar otro rol y a buscar ya no solamente a sus hijos o a sus nietos, como en el caso de Chicha, sino también a los nietos o a los hijos de las mismas personas que tenían al lado y que daban vueltas a la plaza con los pañuelos blancos en la cabeza. Esa era Chicha Mariani. Fue la primera presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Durante gran parte de su vida buscó a Clara Nahí. Hace algunos años nos encontramos con una noticia de que Chicha había encontrado a Clara Nahí y después nos enteramos que esa noticia era falsa, que finalmente no era su nieta. Y hasta el último de sus días no dejó de buscarla y de pedir para que alguien le diga dónde estaba Clara Nahí. Hay un libro que yo recomiendo mucho, que lo escribió Juan Martín Ramos Padilla, se llama Chicha, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Juan Martín fue el vocero de Chicha durante mucho tiempo, pero antes de eso escribió este libro. Y voy a leer un pedacito muy, muy cortito del libro, que dice: aquellos que se deprimen al recordar los episodios más tristes de la historia argentina seguro sentirán un alivio al pensar que al menos existió Chicha Mariani. Porque gracias a ella y a quienes pelearon junto a ella, muchos pueden sentir que pertenecen a un país en el que no todo es una porquería. Quien se avergüence al recordar a los militares genocidas podrá sentirse orgulloso de aquellas abuelas argentinas con nietitos desaparecidos. Una vez más, ella se levanta temprano y se pone a trabajar en la búsqueda. A la tercera de otro día sin respuestas, se sienta a tomar un té, recuerda su vida con un periodista amigo y dice: uno no sabe cuando empieza a buscar a su nieta que la tarea va a ser enorme. Cuando empecé a buscar a Clara Anaí, por momentos creía que la iba a encontrar. Es más, a veces esperaba que me la pusieran en el umbral para que yo me callara. Cada llanto de un chico que iba por la calle y yo me asomaba para ver si acaso era mi nieta quien estaba llorando. Nunca uno se pudo imaginar que estábamos abriendo caminos. Primero traté de encontrar a Clara Anaí porque no conocía a otros. Después también a Ana, la nieta de Licha, y unas semanas después empecé a buscar a los de las primeras 12 abuelas. Se murió Chicha Mariani sin saber a dónde estaba su nieta, precisamente en la misma semana que un tipo por un canal de aire ponía en duda a los nietos recuperados. Y además también cuando se estaba velando a Chicha en medio de La Plata, los trabajadores del astillero Río Santiago recibían una brutal represión y muchos de ellos tuvieron que refugiarse precisamente en el mismo lugar donde se estaba velando a Chicha Mariani. Hoy intercambiando WhatsApp, Freites dice: son del oeste, la banda del guitarrista del Piojo Ábalos, dice Freites. Se llaman Fiero. Hace un montón de tiempo que no sacan un disco nuevo, por lo menos yo no lo pude ver en Bandcamp, que es de donde encontré Sopa de Perdedores. Este es Fiero, así se llama. Si te gusta es por Freites, si no te gusta también. Fiero sonando en ODP. Esto se llama Muerte. Hey, muerte, vas a tener que tener más suerte si querés atraparme como un gato aprendí a escaparme. Hey, muerte, vas a tener que tener más suerte si querés atraparme como un gato aprendí a escaparme. Quiero ya aprendí a sacarme. Hey, mala onda, vas a tener que tener más compas si querés entrarme. Como arquero ya aprendí a sacarte. Nunca has oído mierda como esta antes. Tenía cuernos. Mierda. Esto es algo pesado, como mierda de Halloween. Otro día perfecto. En tránsito, temporada 31. 9-3-9. Prende la radio. I have a feeling we're about to embark upon a most unprecedented expedition. Once they made history. I must see to it that you die. Now, they are history. Bill and Ted are dead. Welcome to hell. Estamos hablando de la película más boluda del mundo. Tal vez entre una de las cinco más boludas del mundo, sin temor a equivocarnos en lo más mínimo. Si mezclamos un tonto y retonto con Volver al Futuro, tenés Bill and Ted, el alucinante viaje de estos dos muñecos, que más allá de ser... estamos hablando de una película de 1991 que tiene básicamente dos virtudes. Una primera, ser uno de los primeros papeles protagónicos que tiene Keanu Reeves en su vida. Que después repuntó un poquito, ¿no? Después repuntó muy, pero muy joven. Y después tener algunos vuelos de rock, como el mencionado Jim Martin, guitarrista de Faith No More, ex guitarrista de Faith No More. Ex. Pero más allá de eso, realmente es una película de esas que tan bizarras y malas se terminan transformando como un objeto de culto e interesantes de ver. Y más allá de ser un, digamos, un compilado de todos los clichés de los 90, tiene algunos hallazgos cinematográficos y algunos tratamientos de la imagen bastante novedosos para su época también, ¿eh? Pensaba en Tenacious D, ¿no? También está ahí dando vueltas este espíritu de comedia yankee medio adolescente, donde estos dos muñecos resucitan, se mueren, juegan a la batalla naval con la muerte y con el diablo, y en el medio de todo esto tienen que dar una batalla final en una especie de colegio con esas típicas bandas de rock que se definen su suerte en un concurso de talentos y que a partir de ahí puede pasar absolutamente cualquier cosa. Pero en el medio tenés gente como Primus haciendo la banda de sonido, hasta Slaughter, una banda muy pero muy bizarra de un tipo que supo pasar en algún momento por Kiss o con Ace Frehley pasando por Kiss. Pero realmente está muy interesante de ver, sobre todo si tenés un domingo muy al pedo y si conseguiste algo interesante para ponerte en estado alfa. Te la recomiendo porque si pones justamente Bill and Ted, el alucinante viaje de estos dos muñecos, la vas a ver subtitulada y en internet gratis. E insisto, es de esos productos cinematográficos que de tan malos se terminan convirtiendo en casi de culto e interesantes. Porque más allá de toda esta comedia preadolescente norteamericana, tienen algún pseudo mensaje contra el sistema. E insisto, hay que ponerlo en tiempo y espacio. Estamos hablando de una película de 1991 que tal vez tenga el peor vestuario de toda la historia de la cinematografía mundial. Y que más allá de eso sigue siendo divertida, no sé cómo decirlo. Es algo tan bizarro como Spinal Tap, ¿no es cierto? Que de una especie de espíritu morboso te lleva a seguir viéndola hasta el final. No es que la estamos recomendando, porque no es una buena película, no es gran material, pero es una comedia con algún tufillo rockero y que si estás muy al pedo un sábado a la tarde, tal vez sea un gran plan. Para compensar un poco y balancear en esta recomendación no tan recomendable, les quiero decir que, por un lado, como me decía recién Ratuña, la película Encrucijada está... Facundo, ¿cómo le decís? Ratuña, bueno, Gatuña. Facundo Gatuña me acaba de hacer acordar que la película Encrucijada está disponible en Netflix desde hace muy poquito tiempo. Esta película que revisita los orígenes mismos del blues. Igual estamos hablando de otra cosa acá. Otra cosa, una película que si bien lo tiene al ex John Maggio, el pibe de karate, que Ralph Maggio como protagonista, uh-huh, es una gran película que revisita el mito mismo de la encrucijada y de la venta del alma al diablo para que el blues te conceda los premios de la fama y la gloria. ¿Cuántas veces habrás vendido, ¿no?, tu alma al diablo? Yo estoy ahí esperando, pasa que todavía no vino nunca. Por dos patacones se lo entrego, sí, ¿sabes cómo, no? Ya va a venir. Y después, otra gran película que también acaban de poner disponible en OnDirecTV es High Fidelity, que tiene una gran banda de sonido. Sí. Y también recorre gran parte de la historia del rock de los 80 y de los 90 de una forma muy, pero muy particular. Pero volviendo a lo que nos convoca, Bill and Ted, de el alucinante viaje de Bill and Ted, así lo buscan en internet y la pueden ver gratis, no con subtítulos, pero con un doblaje español bastante nefasto, pero que le aporta un poco de gracia a la bizarritud general de la cual estamos hablando. Pero insisto, en el medio de todo esto te encontrás con gente como Megadeth, con gente como Kiss y con gente como Find No More, poniéndole gran dosis de calidad a la banda de sonido. Y vamos a cerrar justamente con la Sinfónica del Colorado y este tema que se llama Life in Hell. O algo por el estilo. Go to Hell. Ahí va. Hell era. Y eso que está más o menos clean, ¿no? Más sería, o menos. Sí. En realidad la frase alusiva a Megad era la filarmónica del Colorado. ¿Qué dije yo? Cuando, la sinfónica. Cuando Megad viene en el 94 se hace un comercial en la Rock and Pop. Un comercial, yo sé por qué te lo digo. Yo estuve donde ahí. El ruso Bereak, sí. Hablaba, bueno, no sé qué, el 1 de diciembre, bla, bla, bla, Megad de la filarmónica del Colorado. No, ¿yo puedo? ¿Qué dije? No, la sinfónica. Esta es Mega de Sonando de PS, se llama Go to Hell. Perfecto. Martes. No tenemos ni puta idea a quién le importa la relación de Silvina Luna con el polaco, pero ella tenía ganas de contarnos. Nos peleamos hace en el verano más o menos, nunca más nos vimos, nos cruzamos de forma casual, nos cruzamos y hablamos, pero buena onda, o sea, de dos ex que terminaron en buenos términos, pero está muy terminada la relación, cada uno está en su camino. Preferí un aren. Bueno, pero él es fuerte. Un poco así, viste que está siempre un poco jeque árabe, bueno, claro, con una E, con Karina, con Valeria, con Janina, con Barbie. No quiero pertenecer a un harén. Él quisiera capaz, ¿no? Pero no, nada. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, como todos los viernes, un ratito antes de irnos, como casi todos los viernes debo decir, Freites te regala un reggae. Norma Fraser se llama esta señora, que es una canción clásica de Aretha, que se fue sin saludar hace poquito, en modo reggae. Reggae, esto es Respect. Rodando en el piso y cosas así. Dios. ¿Insultaste al capitán por su raza? ¿Lo insulté por su raza? Sí, se molestó mucho. ¿Ah, sí? Por suerte somos primera clase. Ay. Dios mío, creo que tienes un problema con las drogas. ¿Y las drogas? ¿Dónde están? Otro día perfecto. Ese señor te estaba hablando, Mateo. Me duele decirlo, pero es la verdad. Vamos con los datos duros. Justo. Agradecemos a Sergio Oscar Freites, el responsable de la puesta en el aire y uno de los principales culpables de que este programa brille de algún modo, si es que en algún momento brilla, ¿no? En la oscuridad brilla. También Bruno Dolbeco en la coordinación, en la producción, en el manejo de nuestras redes sociales. Fauco Acuña sentado a mi izquierda, digo bien, gracias por venir. Nos vemos el viernes que viene. El periodista argentino Mateo Crespo, gracias por venir. Mateo Crespo que ya está... está, digo, en el primer puesto de los que más han faltado al programa. Sí, sí. Lo bueno es que Bruno ya está en el segundo, sin duda. ¿No? Sí. Yo soy el que viene siempre. ¿Está bien lo que digo? Sí. Siempre que estamos al aire estás. No, bueno, siempre estamos al aire. Y hasta cuando no, también. Y cuando no, también.